atrás. Rogaba siempre que el amor golpeara en vos y que la brisa se contagie de tu piel. Fue celestina entre los dos. El tiempo ya pasó. Hacer esta de que sirve recordar. Y tú pensabas que rompías la tradición. Lo sé.